Bueno, la Minga de la Palabra es una audiencia nacional e internacional donde llegaron, digamos, dos lamien, dos ñañas muy poderosas que son mujeres que han construido poder político desde los pueblos originarios. Una es Elisa Loncón, que fue la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, y la otra es Zenaida Yazacama, que fue vicepresidenta de la CONAIE, la Comisión Nacional de Nacionalidades e Indígenas del Ecuador. Creemos que ellas son una muestra de la capacidad que tienen las mujeres mapuches y las mujeres indígenas de tomar, conducir procesos políticos amplios. Y bueno, esa es un faro para las mujeres indígenas en Jujuy, porque bueno, están en resistencia, están en los cortes, pero es una estrategia defensiva. Después que ganemos, digamos, la derogación de la reforma constitucional de Morales, que se dé baja, hay que construir una nueva constitución. Y para eso está la experiencia, digamos, del debate que se ha dado en el Estado chileno. Y me parece que la Elisa tiene mucho para aportar. Bueno, un cariño enorme, porque el amor nos une por las aguas, por el territorio y por honrar la memoria de nuestras ancestras. Estamos acá por eso. Así que fuerza a todas, Nehuentu Pulamien, Nehuentu Puñanía, Nehuentu Puguarmis valientes. Vamos a lograr construir poder popular, poder político desde las mujeres indígenas.